Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que hemos querido llamar Crisis Medioambiental y Energética, Alternativas desde la Izquierda Transformadora. La idea de esta mesa es insistir en lo que nos parecen efectos realmente críticos o más bien traumáticos, dramáticos de este sistema criminal, genocida, etnocida, ecocida, todo lo que se nos ocurra, mucho más relevantes que la crisis de los mercados, que por otro lado también es inevitable y hasta necesaria en esta huida hacia adelante de este sistema de producción económico, político y social. Para este análisis contamos con la presencia de Yayo, de Pedro y de Juan. Yayo Herrero es coordinadora confederal de Ecologistas en Acción, de aquí de Madrid, y ella atenderá las raíces de esta crisis profunda, que por lo tanto veremos a través de su ponencia las causas y también algunos posibles elementos que apunten hacia las también posibles soluciones. En segundo lugar, intervendrá Pedro Prieto. Él es vicepresidente de AEREN, la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, a quien seguro conocéis, cuyos trabajos son un obligado referente para todos aquellos y aquellas que se quieran aproximar al tema de la crisis energética en general y del problema del pico del petróleo en particular. De su mano entenderemos además mucho mejor la relación entre ese nerviosismo bursátil y de los mercados en general y de la crisis energética, de la escasez o del agotamiento de los recursos energéticos y por lo tanto de una mayor necesidad de control sobre ellos. En tercer lugar, escucharemos la intervención de Juan Miguel Salvador. Él es miembro de Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares y tratará de perfilar algunos aspectos de las alternativas. Decimos de las alternativas, y no solo de las energías alternativas, ni siquiera fundamentalmente, porque, como bien sabéis, casi sobra decir, la alternativa no es tanto energética, ni por supuesto técnica, sino esencialmente política. Pues, en ese enfoque estaremos. Por supuesto, después de las intervenciones tendremos un ratito, hemos empezado algo tarde, pero tendremos un ratito para las vuestras, con un turno abierto de debate, así que ahí tendréis vuestro espacio también. No robo más tiempo, os dejo con Yayo. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues yo soy lo que vamos a hacer durante la intervención va a ser perfilar de una forma muy rápida algunos elementos de la crisis ecosocial, que es una crisis estructural que ha quedado bastante tapada y bastante escondida debajo de la actual crisis económico-financiera. Vamos a tratar de explorar un poco de las raíces que nos han conducido a esta situación, algunas de las falsas soluciones a nuestro juicio que se están poniendo sobre el tapete, para luego tratar de perfilar algunas políticas, algunas propuestas que nos parece que podrían apuntar en la buena dirección. Yo creo que ahora mismo ya prácticamente nadie duda de que estamos en una situación de crisis ecológica profunda y que además esa crisis ecológica está profundamente relacionada también con una crisis social. Lo que sucede es que todavía existen diferencias grandes a la hora de perfilar el calado y la gravedad de esa crisis, ¿no? ¿Por qué decimos que hay crisis ecológica, ¿no? Pues en primer lugar, yo creo que ahora mismo el aspecto más relevante y más importante ante el que nos encontramos es que estamos ante una situación de crisis energética tremenda, provocada fundamentalmente por la llegada al pico del petróleo en una sociedad, en un mundo que sin embargo es petrodependiente y energívoro de forma creciente. En este tema no voy a entrar porque luego lo va a comentar muchísimo mejor Pedro. El segundo elemento de la crisis ecológica que yo quería resaltar es lo que se llama cambio global. Lo que viene sucediendo es que desde la revolución industrial y de forma muy acelerada en las últimas décadas, el metabolismo económico, es decir, las formas de producción, las formas de extraer, de consumir y de generar residuos, están alterando de una forma profunda la dinámica de todos los sistemas naturales. Estos sistemas naturales se reorganizan de forma constante y cambian, y nos encontramos en un momento de cambio. Uno de los efectos, uno de los elementos de este cambio global, el más conocido, el más difundido, es lo que se ha dado a llamar cambio climático, que es pues un cambio en la composición de los gases de efecto invernadero en la atmósfera que está alterando las condiciones climáticas, la regulación climática en el planeta. Eso lo que supone, dicho de una forma metafórica, es un cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Rápidamente, estas composiciones, estos cambios en las temperaturas varían las formas de producción de las plantas, los ritmos de la polinización, la eclosión de determinadas aves de sus huevos, y esto supone un cambio en cadena, porque en la naturaleza todo está interconectado, que conduce a nuevas formas de organización. ¿Qué trascendencia tiene esto para la especie humana? Pues enorme. Somos una especie ecodependiente como todas, y la especie humana no ha existido siempre en este planeta. Existió, se desarrolló y se extendió cuando hubo condiciones de vida adecuadas para que se pudiera extender. Y además hemos coevolucionado con muchas otras especies animales y vegetales de las que dependemos. Poner en riesgo y variar esas condiciones lo que hace es abrir un periodo de incertidumbre grande para ver si evolucionamos a una situación en la que la especie humana simplemente esté peor adaptada. Es decir, que el cambio climático tiene una importancia fundamental en la reestructuración, digamos, de las condiciones de vida a las que nuestra especie está adaptada. Otro elemento de la crisis vendría a ser el colapso y la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad es mucho más que una colección de plantas y animales y microorganismos que pueblan la biosfera, que pueblan el mundo, donde podríamos pensar que la ausencia de dos o tres de ellos no provoca ningún efecto. La biodiversidad realmente descansa en la relación que se establece entre todo lo vivo. Y esa relación es el mayor seguro de vida para la vida que tenemos. Es decir, es la rama sobre la que se asienta nuestra especie. Lo que estamos haciendo, favoreciendo la pérdida de biodiversidad, es cortar la rama en la que nos asentamos y situarnos en un contexto de incertidumbre muchísimo más grande. Y además, acompañando esta pérdida de biodiversidad natural, viene asociada a una pérdida de ideodiversidad o de biodiversidad cultural, de diversidad cultural. Y la especie humana, a lo largo de toda su historia, fue produciendo una gran cantidad de conocimiento que le permitía adaptarse a los límites de sus territorios y a las condiciones de sus territorios. Les permitía cultivar con poca agua, les permitía construir edificaciones que se mantenían calientes en el invierno y frescas en el verano sin uso de energía fósil, les permite adaptarse a los ritmos de producción de sus lugares. Todo ese conocimiento se está perdiendo a pasos agigantados y se sustituyen pues por mecanismos de construcción o por formas de cultivo que directamente tiran de agua de riego, agua fósil o agua que se extrae de los cauces de los ríos, provocando un sistema homogéneo de producción que funciona mientras haya el recurso para poder inyectar al suelo y que después de empobrecerlos y de agotarlos simplemente se produce un declive, ¿no? Nuestro planeta en definitiva es un sistema cerrado y esto quiere decir que le entra la luz del sol, le entra la energía del sol y disipa calor, pero no le entra ningún recurso mineral. Es decir, la especie humana y el resto de las especies se tienen que apañar con recursos finitos y limitados que preexisten en el planeta. Por eso hablamos de recursos renovables que presentan también límites en función de la velocidad a la que se pueden regenerar, es el caso por ejemplo del agua, y de recursos no renovables que son aquellos que se extraen y una vez utilizados no volverán a estar jamás disponibles para ningún otro uso humano. Es decir, nuestro planeta tiene límites por donde se mire. Decía al principio que además la crisis ecológica está muy asociada a la crisis social, a la crisis socioeconómica en la que vivimos, que si tuviéramos que caracterizarla de alguna manera, hablaríamos sobre todo de las profundas desigualdades. desigualdades a nivel planetario, es decir, existe un grupo de países, los países denominados desarrollados, que son aquellos países deficitarios en materias primas y que por tanto la extraen, las importan de terceros países, que funcionan realmente como área de extracción, son excedentarios en residuos que también exportan a esos mismos países que funcionan realmente como vertederos, y sin embargo existe una gran cantidad de territorio y de población en el planeta que viven en esas áreas que son utilizadas pues para depredar, para expoliar y para extraer todos estos recursos y para volcar los residuos en ellos, ¿no? Si nos fijamos en un indicador, por ejemplo, como la huella ecológica, que trata de llevar, expresar en unidades de superficie la cantidad de recursos y de energía que un pueblo, una ciudad o un país utiliza para satisfacer su estilo de vida, digamos el consumo que tiene, y también para absorber los residuos que genera, pues podemos ver que un país como España, por ejemplo, si los niveles de vida, el acceso, la extracción y la generación de residuos de España de repente se exportara a toda la población del planeta y toda la población consumiera como la media de una persona española, harían falta entre 3 y 4 planetas. Pero países, por ejemplo, como es Suecia o como es Noruega, que tienen fama de hacer unas políticas muy sostenibles, necesitarían entre 4 y 5 planetas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de políticas de cooperación al desarrollo, que cuando hablamos de tratar de llevar de este modelo a países de los eufemísticamente denominados en vías de desarrollo a países pobres, es una estafa. Es imposible trasladar este modelo de consumo al conjunto de toda la población del planeta, porque si en una pequeña parte consumimos como consumimos y ya los límites se han desbordado, sería absolutamente imposible trasladarlo al conjunto del planeta. Es decir, que hay un problema de diferencia física, de desigualdad en el acceso a los recursos físicos, a la vez que hay un problema de diferencia en renta enorme, ¿no? Si lo trasladamos al entorno de nuestros propios países, pues nos podemos encontrar, basta simplemente con ver lo que ha sido el periodo de mayor crecimiento económico que ha habido en España. Es decir, todo el periodo que ha ido de 1994 hasta el año 2007, en el que explota la burbuja financiera, en el que el PIB ha crecido de una forma impresionante y en el que se suponía que las personas éramos mucho más ricas, si contrastamos, por ejemplo, con la evolución de los salarios, en ese mismo periodo de mayor crecimiento económico, el salario ha decrecido como media en un 12%. ¿Cómo se ha sostenido ese crecimiento económico? Pues a base de deuda. Lo que ha sucedido es que durante ese periodo las personas se han endeudado hasta las orejas y cuando se creían que estaban invirtiendo, en realidad, pues el capital lo que estaba haciendo era apropiarse de sus ahorros del pasado, de todo el dinero que iban a tener en el futuro, y cuando explota la burbuja nos encontramos con la situación que tenemos ahora. Es decir, que incluso en el periodo de mayor crecimiento económico no es cierto que se haya generado riqueza real para las personas. Lo que se ha generado es una enorme deuda y una gran bolsa de riqueza para aquellos que de verdad eran inversionistas y no se endeudaban, ¿no? Ahora lo que estamos viviendo es un momento de intento del capital de volver a acumular para lanzar de nuevo otra etapa de crecimiento. ¿Y dónde buscan ese dinero? Pues en lo público, en lo poco público que queda. Y vivimos un momento de verdadero atraco a lo que queda público, a los pocos de dinero que pueden quedar en las pensiones, en la sanidad o en la educación. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues a esta situación hemos llegado porque nuestro sistema económico ha ignorado de una forma total, es decir, ha vivido de espaldas al hecho de que existieran límites físicos en el planeta. Y por tanto nos encontramos con que en una Tierra con recursos limitados, sin embargo, se desarrolla de forma hegemónica y tratando de imponerse un sistema económico que se basa en la acumulación creciente y en la necesidad de crecer constantemente. La producción en el sistema económico capitalista está orientada directamente a la obtención de beneficios, no a la satisfacción de necesidades. Por otra parte, nos encontramos con que en el sistema económico capitalista la acumulación es un aspecto central, y esto es incompatible con el funcionamiento de la naturaleza. Es decir, existe una oposición esencial, una oposición de raíz entre el funcionamiento de un sistema económico basado en el crecimiento sobre un sistema físico, un sistema natural que sin embargo tiene límites. Y ese es el asunto, yo creo, central, que está ausente de la mayor parte de los discursos, incluso de los discursos de la izquierda, que pretenden retomar la senda de este modelo de crecimiento económico al servicio supuestamente de la distribución y del reparto de riqueza, ignorando que va a ser imposible mantenerla durante mucho tiempo. Quería comentar algunos de los mitos que sostienen esta idea de la posibilidad del crecimiento inmediato y que nacen del crecimiento continuo, que nacen además con la con el desarrollo de la economía capitalista, ¿no? Un primer elemento es la idea de que se puede reducir el valor al precio, que es una incorporación de la economía neoclásica, base de la economía capitalista. El capitalismo dice, cualquier cosa que tenga valor es expresable en precio. Pero claro, ¿quién le puede poner valor a la capa de ozono? ¿Quién le puede poner valor al ciclo del agua? Se pueden hacer intentos, y de hecho surgen negocios ambientales que intentan hacerlo, pero lo cierto es que cuando el ciclo del agua se altera y se empiezan a producir problemas en el acceso al recurso del agua, tú puedes llenar esta carpa de billetes de euros que no se va a arreglar. No dejan de ser más que apuntes contables. No puedes reparar el deterioro físico o no puedes reponer aquellos recursos no renovables que ya se han gastado y nunca más volverán a estar disponibles. Esa es una primera falacia, ¿no? La segunda es la confusión entre la producción y la extracción. Producción es aquello, y fue aquello cuando lo formulan los economistas fisiócratas al principio, que surge del trabajo de la naturaleza con ayuda de trabajo humano. Producción es la agricultura hecha y practicada de forma sostenible, es la pesca o es la producción forestal. Pero no se produce el petróleo. La organización de países productores de petróleo tendría que ser una organización de países extractores de petróleo. Y el cambio del concepto de producción por el de extracción introduce simbólicamente un cambio importantísimo dentro de la economía, porque aquello que se extrae resta, mientras que aquello que se produce parece que se puede regenerar. Es decir, la confusión entre ambos conceptos, a mi juicio, es un problema también grande, ¿no? En realidad, ¿cómo crece el capital? ¿Cómo puede crecer y cómo se puede acumular capital? Pues básicamente a través de la explotación de trabajadores y trabajadoras, extrayendo, digamos, las plusvalías de su trabajo, asunto muy analizado por el marxismo, y a través de otros dos mecanismos que no han sido trabajados de forma grande por la mayor parte de los autores y de los pensadores marxistas, aunque sí por otros, ¿no? Uno de ellos es la explotación del trabajo doméstico de las mujeres en los hogares. Las mujeres en los hogares, de forma mayoritaria, lo que hacen es invertir trabajo generando una plusvalía en forma de tiempo social que es apropiada también por el capital, porque sin la reproducción de la vida humana no existen, entre otras cosas, una materia prima esencial para el capital como es la mano de obra humana, por ejemplo. Pero es que además cada persona que llega a su puesto de trabajo previamente se ha alimentado, llega lavada y planchada, tiene personas mayores, padres o madres que tienen que ser cuidados, ha podido tener hijos que han sido cuidados, y todo ese trabajo invisible, que no forma parte habitualmente del sistema económico, es imprescindible para que el propio sistema funcione. El capital lo sabe muy bien y por eso capitalismo y patriarcado han ido siempre de la mano. Y el último elemento en el que se apoya el capital es en la extracción y en la utilización de los recursos de la naturaleza que son gratis. Es decir, el mineral que hay en una mina para el sistema capitalista no vale nada, vale cero. Lo que paga por él es el trabajo de extraerlo. pero el propio mineral, la propia materia prima, los propios ciclos de la regeneración del planeta no tienen ningún tipo de valor y, por tanto, en un sistema que solamente cuenta aquello que puede ser traducido a dinero, es simplemente invisible, ¿no? Por eso nos encontramos con que hay veces que se dan paradojas, como que el Producto Interior Bruto suba cuando hay destrozo ambiental. Un río contaminado vale mucho más dinero que un río limpio, que vale cero. Cuando el mar está limpio, no tiene ningún tipo de valor económico. Igual que, por ejemplo, la salud no cuenta ningún indicador económico. Lo que cuenta es la enfermedad. El negocio de las farmacéuticas no es la salud, es la enfermedad. Por eso, si manejamos indicadores que no cuentan cosas esenciales y contabilizan la propia destrucción como si fuera riqueza, nos encontramos en una situación como la que tenemos ahora, que manejamos el timón con unos indicadores que no ven cosas, que contabilizan la destrucción como riqueza y que nos conducen de forma directa hacia el colapso. ¿Cuáles son las vías de escape que se suelen proponer? Una es la capitalista, que ahora mismo se empieza a disfrazar, empezamos a oír los términos del capitalismo verde, del New Green Deal, de volver a reconfigurar la senda, esta que decíamos antes, la senda de los elefantes, del crecimiento económico y de la acumulación, sobre los negocios verdes. Claro, eso cuenta con un problema de base. El capitalismo verde lo que dice es que es posible generar negocios que sigan alimentando la churrera de la acumulación y de la producción al servicio de los beneficios con negocios, por ejemplo, como las renovables o con negocios, por ejemplo, como el mantenimiento forestal. ¿Qué objeción tiene esto? Pues que en el capitalismo, sea verde, sea rosa o sea azul, la producción se mantiene en torno a los beneficios. Si sin beneficios no interesa la producción, se centra alrededor de la acumulación y además la ley en la que se basa es la ley coste-eficiencia. Es decir, un negocio es rentable cuando es eficiente económicamente en función de los costes que invierte. Claro, ¿qué necesitamos ahora? Si nosotros queremos reconvertir todo el sistema económico, el sistema, por ejemplo, energético, tenemos que hacer una inversión bastante considerable, independientemente de los costes que tenga. Igual que si queremos proteger el bienestar de las personas, hay que hacer una importante inversión en servicios públicos independientemente de los costes que tenga. La ley coste-eficiencia se plantea como una ley neutral, como una especie de ley que opera dentro del campo de la ciencia económica, pero no es nada neutral, es profundamente ideológica. Cuando decimos que tal cosa tiene un determinado coste-eficiencia, lo que respondemos a la pregunta es: ¿qué me merece la pena destruir para conseguir este beneficio? Y la respuesta a esa pregunta, ideológicamente, es radicalmente distinta. Hay gente que piensa que para obtener un beneficio se lleva por delante lo que haga falta. Otra gente que plantea que no, que hay determinados beneficios que no merecen la pena con los costes que conllevan, ¿no? Sin embargo, aparte de la escapada del capitalismo verde y del New Green Deal, hay otros dos elementos de escape que lo problemático es que son compartidos por la derecha y por la izquierda. Uno de ellos es la fe tecnológica. El hecho de plantear que, bueno, sigamos destruyendo, sigamos agotando, sigamos con el mismo ritmo de deterioro, que algo inventarán, porque la ciencia está adelantadísima y algo inventarán. En mi opinión, eso es, no responde desde luego a ninguna de las leyes de la física ni de la termodinámica, y si tuviéramos que encontrar una ley que lo explicara, podríamos hablar de la primera ley de Walt Disney, ¿no? Aquella de la que basta desear algo para que se convierta en realidad. Es decir, no se sostiene sobre ningún elemento. De hecho, si hacemos una revisión crítica, nos damos cuenta de que una gran parte del problema que tenemos viene por la aplicación de una tecnociencia que no ha conocido límites y que además ha crecido totalmente desvinculada de la ética. Es decir, desarrollo científico y deterioro ecológico se encuentran perfectamente correlacionados, al margen de que haya habido, obviamente, aplicaciones científicas muy deseables y de que sea necesaria la ciencia también para darle la vuelta a la situación que tenemos. Pero en cualquier caso tiene que ser otra ciencia y desde luego no al servicio de los beneficios. Y el segundo mito, que está muy relacionado con este, es la idea de la ecoeficiencia. Es decir, que somos capaces de poner en marcha procesos de ecoeficiencia y que cada vez somos capaces de hacer más con menos materiales. Eso por unidad de productos es real. Es decir, un teléfono móvil consume ahora mismo mucho menos materiales que hace 15 años. O es verdad que cualquier coche ahora, incluso aunque no sea de los mal llamados ecológicos, consume muchos menos recursos que hace unos años. Pero claro, ¿qué pasa? Que se ha multiplicado de una forma tan grande la cantidad de coches, la cantidad de móviles y la cantidad de portátiles, que ha aumentado el consumo de forma absoluta de un modo brutal. Es decir, la ecoeficiencia es condición necesaria, pero no condición suficiente. Para poder reajustar este metabolismo industrial disparatado a los límites físicos del planeta, hace falta ecoeficiencia y hacen falta políticas que impulsen y que obliguen a producir menos. Y no hay otra solución. El decrecimiento en la extracción de materiales y en la generación de residuos es un elemento central para el futuro y no es una opción. Va a venir por las buenas o por las malas, porque lo van a imponer los propios límites físicos del planeta. Como personas pertenecientes a la izquierda transformadora, la opción es que esa reducción de la esfera económica y de la esfera física a lo posible vaya acompañada de criterios de justicia y de criterios de igualdad, porque de lo contrario asistiremos a lo que ya estamos viendo, las luchas de todos contra todos, y aquellos que tienen armamento y que tienen más fuerza se apropian de los recursos que son de todos y todas las personas, de todas las personas que hay en el planeta. Por entrar ya en perfilar algunas líneas que luego nos den lugar al debate, la clave está en orientar el sistema económico a un sistema que no se centre, que no tenga a los mercados y a los beneficios como epicentro, sino que se centre en el bienestar y en el mantenimiento de la vida de las personas, ajustándose a lo posible, es decir, a los límites del planeta. En este sentido, reducir la producción y el uso de energía es un asunto central, que, insisto, va a venir por las buenas o por las malas. Si el planeta tiene recursos limitados y queremos criterios de justicia, por tanto, las políticas de distribución y reparto de la riqueza tienen un papel fundamental. Es decir, no se puede separar movimiento ecologista de lucha de clases. La lucha de clases tiene un papel fundamental que jugar también dentro del reparto y de la justicia al que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar, obviamente, hacia un sistema basado en energías renovables, en la producción cercana, es decir, no podemos seguir transportando los materiales por el planeta. No es razonable que un yogur de fresa, como planteaba una economista ecológica, cuando llega a mi mesa haya recorrido en todos sus componentes fundamentales 9.000 kilómetros. Eso no se puede mantener, ni que los espárragos de Perú se coman aquí y los de aquí se coman en Noruega. O sea, será muy racional desde el punto de vista de que algunos se lucren, pero es absolutamente irracional en términos termodinámicos y en términos biofísicos, ¿no? Necesitamos una política del territorio, es decir, que favorezca la conservación de lo poco que queda y que de alguna manera promueva una agricultura ecológica centrada en el territorio y que respete las vocaciones de cada uno de los territorios para plantar lo que hay que plantar. Necesitamos abolir el PIB como sistema que marque la riqueza de un país e incorporar un sistema multicriterio que contemple indicadores biofísicos. Necesitamos de alguna manera derrocar y cambiar las reglas de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Unión Europea, que son las armas que permiten ahora mismo depredar y explotar los territorios y a las personas de los países del sur. Necesitamos, en mi opinión, meterle mano y perder el miedo a hablar de cuestionar la propiedad. Y no hablo de la propiedad de la casa en la que vives o del taller en el que trabajas, hablo de la propiedad. O sea, si queremos un mundo con justicia y es limitado, no es razonable que exista una propiedad privada por mucho que el sistema haya dicho que eso venía vinculado a la libertad. Volver a hablar de controles a la propiedad es un tema, a mi juicio, importante, ¿no? Y necesitamos también una política de tiempos, que valore también el trabajo de las personas en función de los tiempos que se invierten, porque esto permitiría valorar no solo los trabajos remunerados, sino también todos aquellos no remunerados imprescindibles para la vida, como son los trabajos que se hacen en el ámbito doméstico y que son trabajos que tienen que estar contabilizados también y repartidos con criterios de justicia entre todas las personas. Como plantea la economía feminista, que yo creo que es bastante sinérgica con los planteamientos que se hacen desde la economía ecológica, la planificación de la economía tiene que responder a tres preguntas. ¿Qué necesidades hay que satisfacer? ¿Cuáles son las producciones que garantizan la satisfacción de esas necesidades? ¿Y cuáles son los trabajos socialmente necesarios? Porque si preguntamos en ese orden, nos damos cuenta de que muchos de los trabajos que hoy se remuneran y de los que mejor se remuneran además en el mercado, no solamente no son deseables, sino que son profundamente indeseables y hay que cerrar esos sectores. Y no puede ser que hablar del mantenimiento de una serie de puestos de trabajo para unos cuantos años impidan la reforma estructural que tenemos que hacer y que si no acometemos nos aboca a una situación en muy poco tiempo de desastre absoluto. Otra cosa es que las personas que hacen esos trabajos tengan que ser reubicadas en sectores productivos con criterios de justicia y con protección pública. Pero desde luego, o abordamos este proceso de cambio o el proceso nos va a venir encima, como ya está viniendo, con una situación de que cada vez menos gente va entrando por el embudo del poder, y cada vez masas más grandes de personas va quedando desposeídas y fuera del sistema. Y yo ya me callo y luego, si queréis, comentamos alguna cosa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. Y solo me queda decir que amén a todo lo que ha dicho. A mí me toca ahora, entre las cosas que ha dicho, hablando de la reducción y diciendo que iba a venir por las buenas o por las malas, me toca darles o daros una hacer un chiste escatológico, es decir, el famoso chiste que dice: tengo dos noticias para ustedes, ¿qué quieren? ¿Primero la buena o la mala? Una buena y una mala. Primero la buena, y dice: la buena es que vamos a comer mierda. Y entonces la gente dice: bueno, y entonces ¿cuál es la mala? Y dice: la mala es que no va a haber mierda para todos. Entonces yo vengo a contarles por qué no va a haber mierda para todos. Y fundamentalmente me refiero a la disponibilidad de petróleo, que es un combustible, es una fuente de energía, que efectivamente, como dice Yayo, no se produce, sino que se extrae, y que es limitada, como todos sabemos. Todo lo que está metido en la tierra, que es finita, tiene que ser por naturaleza finito. Entonces, los que venimos estudiando la geología del petróleo, y yo no soy un geólogo, pero aunque he trabajado en el mundo de las telecomunicaciones durante décadas, pues realmente lo que estamos observando es que estamos llegando al límite de la producción mundial, la producción, extracción mundial de petróleo, del flujo máximo que se puede pensar que el planeta va a entregar a los seres humanos con todo su con toda su enorme capacidad tecnológica de transformar, de mejorar, de optimizar y de hacer más eficientes las extracciones, de aplicar más tecnología para aprovechar mejor los yacimientos y demás. El petróleo está a punto, si es que no ha llegado ya, posiblemente haya llegado ya, al cénit o la producción, el pico máximo de producción, que está valorado y está tabulado y está muy bien contabilizado, con algunas diferencias, pero mínimas, pero esta es de las cosas que mejor se contabilizan, en unos 85 millones de barriles diarios. Es decir, hoy el planeta quema 85 millones de barriles diarios de petróleo. Eso es aproximadamente lo que el Prestige, que cuando se hundió en La Coruña, creó ahí, en las costas de La Coruña, creó un problema ecológico tremendo. Bueno, pues estamos quemando 50.000 Prestige al año. Ese es aproximadamente el volumen de lo que estamos quemando. O una piscina olímpica por segundo, por darles otra imagen, ¿no?, de lo que estamos quemando. Eso es algo brutal. Son 32.000 millones de toneladas de petróleo al año. Es un flujo que sale de un montón de países. Hay 60 países productores. pero se ha ido observando que muchos de ellos han empezado una curva de ascenso de la producción, llegan en un momento a un límite máximo, que es conocido como el cénit o pico de su propia producción nacional, y a partir de ahí declinan, porque la extracción del petróleo en un yacimiento no es, como muchos creen, el equivalente al depósito de gasolina de un coche, que se puede ir quemando con el coche a 130 kilómetros por hora o a 120, ahora que es lo legalmente permitido, hasta el último kilómetro y hasta la última gota de gasolina, en cuyo momento pasa de 120 a 0 de forma instantánea. En la geología del petróleo no es así. La geología del petróleo responde más bien, el petróleo impregna rocas en el subsuelo, y hay rocas más porosas y rocas menos porosas. Entonces, el equivalente de extracción es el equivalente de una esponja impregnada con agua. Cuando yo utilizo una esponja impregnada con agua, totalmente impregnada con agua, y empiezo a empujar, a apretar la esponja, al principio con muy poco esfuerzo sale algo de agua. Si sigo apretando, llega un momento en que sale el chorro máximo, y si sigo apretando, por mucho que apriete y por mucha tecnología que ponga apretando la esponja, al final va saliendo cada vez menos agua, y al final pues quedan unas gotitas y ya de ahí no se puede extraer más. Abandono la lucha y dejo la esponja, y dentro de la esponja todavía queda agua, pero abandono porque ya no consigo extraer lo que me resulta necesario para esa utilidad. Y es así funciona el petróleo. Bueno, pues hay más de 50 países productores que ya están en la zona de declive. Y cuando uno proyecta todo eso al planeta y a todas las previsiones y a todas las reservas conocidas, no según lo que hacemos algunos ecologistas o según algunos estudiosos de la organización a la que pertenezco, sino incluso hasta lo que dice la Agencia Internacional de la Energía o el United States Geological Survey, que es una entidad norteamericana y demás, cuando se habla de todas esas reservas conocidas y probadas y se calcula su ritmo de extracción, estamos sobre el pico de la producción mundial de petróleo. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahí? Pues va a pasar que esto va a tener consecuencias trágicas y dramáticas para toda la humanidad, y van a ser inmediatas en términos históricos, quiero decir. ¿Esto quiere decir que se ha acabado el petróleo? No, quiere decir justo que ha llegado al pico máximo de su producción. Y lo que podemos esperar a partir de ahora es que a cada año que pase va a haber menos aporte de petróleo en el planeta que el año anterior. Y al año siguiente, menos que este año. Y al año siguiente, menos que al año anterior. Y así sucesivamente hasta llegar a cero. Los que estudiamos el modelo de curva de caída, se calcula que aproximadamente está entre un 4 y un 6, una vez que empieza a caer la producción de petróleo, está entre un 4 y un 6, un 7, o hasta un 10, un 12, un 15% anual en la caída de la producción de un yacimiento dado. El mundo se espera que caiga del orden de un 6% la caída de petróleo. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía, curiosamente, a la que invitamos en nuestra organización en el año 2004 para que nos dijese algo sobre este problema, pues en aquel entonces no lo reconocía, en el 2004, y este año, en su informe anual mundial de la producción de petróleo del 2010, que ha hecho en el 2011, acaba de anunciar que el pico de la producción mundial de petróleo convencional, regular convencional, como llaman ellos, que es el petróleo de relativamente fácil extracción, fue en el año 2006. Esta es una información muy curiosa porque, haciendo informes anuales como hacen, han pasado 4 años ocultando que ya habían llegado al cénit de la producción mundial en el año 2006. ¿Consecuencias? Pues yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo me estoy dando cuenta de esas consecuencias. Por ejemplo, la geografía del terror se hace coincidir cada vez más fácilmente y con la geografía del petróleo. Es decir, todo país que tiene petróleo tiende a ser considerado país terrorista. ¿Por quién? Pues porque los que generalmente dominan los medios de comunicación. Así tenemos el caso de Irak, tenemos el caso de Arabia Saudita, tenemos el caso de Venezuela, que cada vez es un país más terrorista y seguramente estará detrás de Libia, tenemos el caso de Libia, donde se ha visto claramente qué es lo que está sucediendo y cómo se está machacando un pueblo en nombre de la defensa de ese mismo pueblo, y se le está bombardeando, y luego aparecen dos líderes de los que han machacado ayer mismo, de los que han machacado y bombardeado ese pueblo, y se permiten decir que han sido recibidos con honores y con aplausos por toda la población libia que previamente ha sido machacada por ellas y destrozadas sus infraestructuras, porque dicen que les van a salvar y les van a llevar la democracia y van a eliminarles un tirano, cuando ese tirano ha estado 40 años en perfecta sintonía y acuerdo con los países productores. Y por alguna razón, seguramente porque hay una guerra creciente por los recursos decrecientes, ese tirano ha dejado de ser el tonto útil que era para Occidente, Y entonces en ese momento, pues Occidente toma el relevo y dice, y aquí ahora soy yo el que controla esta situación. Entre otras cosas, uno de los problemas que estamos viendo con el petróleo es que lo que los grandes países consumidores, pongamos tres ejes grandes, que son Estados Unidos, que teniendo el 5% de la población consume el 23% del petróleo, la Europa de los 27, que siendo aproximadamente el 5,6% de la población del planeta, consume el 20%, y por ejemplo Japón, que siendo también un 2% de la población, consume mucho más de lo que proporcionalmente le correspondería. Si tomamos esos tres grandes bloques, pues son todos fundamentalmente importadores. Incluso, aunque la Unión Europea produce una gran cantidad de petróleo en el Mar del Norte, y incluso aunque Estados Unidos todavía produce 8 de los 23 millones de barriles diarios que queman. Entonces, esa disminución y esa necesidad creciente de importación gigantesca de recursos petrolíferos por parte de los países desarrollados hace intensificar las guerras por los recursos. Y esto representa un problema de supervivencia grave para la humanidad, porque va a llegar un momento en los que cruzamos las... En estos momentos, de los 85 millones de barriles de petróleo diarios que se están quemando, sin embargo, los países productores, que son productores y también, en su modo, son consumidores, están consumiendo aproximadamente la mitad. Están consumiendo 41 o 42 millones de barriles de petróleo para su propio consumo interno. Por ejemplo, Estados Unidos consume 23 y produce 8, es decir, importa 15 millones de barriles diarios. España importa 1,5 millones de barriles todo completo al 100%, 99,5%. Y así la mayoría de los países, ¿vale? Están importando cantidades crecientes de petróleo. Esto lo que hace es que si cruzásemos, por ejemplo, la demanda, es decir, hay 40 millones disponibles para todos los que necesitan importar petróleo diario, 40 millones de barriles diarios, y esa cantidad va decreciendo. Si yo ahora tomo el consumo, las importaciones que necesita Estados Unidos, Europa y Japón, y pongo sus previsibles modelos de crecimiento económico con la disponibilidad de petróleo del mundo, y me olvido del resto del mundo, me olvido del resto, como si no existieran 5.000 millones de habitantes en el planeta, o 5.500 o casi 6.000 millones de habitantes en el planeta ahora, y solo considero esas tres grandes potencias, entre esas, incluso ignorando el resto del mundo, entre esas tres potencias entrarían en conflicto por los recursos entre ellas, por los recursos del petróleo, entre 2015 y 2020 aproximadamente. Pero si meto además algún país nuclear al cual va a ser difícil posiblemente que los grandes poderes le nieguen el acceso al petróleo, como es China, Pakistán o la India, que son potencias nucleares, y calculo sus necesidades importadoras de consumo, me sale que el conflicto está entre 2010 y 2012. Y si meto al resto de los países, evidentemente el conflicto y las guerras por los recursos se están dando desde los años 90, o más concretamente y más intensamente desde este siglo, desde el año 2000 en adelante. Y esto lo estamos viendo, es decir, hay un abalanzamiento, están abalanzando los grandes poderes, que nos incluyen a nosotros como gran poder, en tanto en cuanto como nación, somos una nación capitalista, agresiva e invasora de países ajenos, estamos en estos momentos en dos guerras diferentes, aunque mucha gente no se lo crea, y nuestros mercenarios luchan en dos países invadidos para mantener privilegios, aunque digamos que es para llevar allí la democracia, para mantener privilegios fundamentalmente extractivos y fundamentalmente de petróleo. Este problema se va a agravar, y los que crean que machacando y eliminando los derechos, es decir, una de las cosas que se consiguen de forma con una precisión quirúrgica y brutal, y lo ha conseguido Estados Unidos, y con la ayuda está haciéndolo también Europa, es que los países que son productores y exportadores generalmente tiene una tendencia a crecer internamente mayor porque tienen la disponibilidad del recurso y porque ingresan gran cantidad de divisas. Curiosamente, Venezuela y Libia no tienen deuda externa, tenían grandes recursos financieros y económicos en sus depósitos. Esos que dicen que ahora Gaddafi había jugado, curiosamente hasta el país se equivoca y resulta que admite que los recursos que Gaddafi tenía en el exterior eran del Estado libio, no de Gaddafi, y esos son los que han sido bloqueados por Occidente y ahora están siendo manejados para los intereses y no necesariamente de los ciudadanos libios, ¿no? Bueno, pues estos países que tenían recursos tendían a aumentar mucho su consumo interno, y ese entraba también en competencia con los países que somos importadores y tenemos poderío militar, poderío nuclear y poderío económico y control de las vías de comunicación y de transporte para hacer que ese flujo venga a nosotros y no se quede en otro sitio. Entonces, lo que se ha conseguido, por ejemplo, con Irak, que era un país que aumentaba su consumo interno, pues ha sido colocarle en la edad de piedra para que no consuma internamente y mantener estrictamente el consumo necesario para tener la industria petrolífera de aquí afilada y sirviéndonos a los occidentales. Lo mismo exactamente está pasando en Libia. Han destruido la infraestructura de crecimiento social interna y están apuntando a que ellos consuman estrictamente lo que necesitan, sus refinerías y demás y tal, oleoductos y bombas suficientes para llevar el petróleo a barcos petrolíferos que lo van a colocar en Occidente. Y así está pasando con la mayoría. No sé quién le va, a quién le va a tocar el turno siguiente, pero es un turno que desde luego está cantado porque cada vez necesitamos más. Posiblemente sea Arabia Saudita, aunque teóricamente Arabia Saudita está entregando ya todo a Occidente y está muy controlada por Occidente y tiene bases militares estadounidenses dentro de su territorio, pero es un país que con 27 millones de habitantes está consumiendo más petróleo que Alemania, que tiene 80 millones de habitantes. Y esto es un problema que evidentemente resta recursos a los poderosos que tienen control militar sobre el país. Esto lo que está haciendo es generar un problema creciente y nos va a llevar a una vía de colapso. Por eso decía que si el petróleo está transformando la naturaleza, entre otras cosas, y destrozando la naturaleza porque es el motor principal que impulsa la economía de todos los países del mundo, sean avanzados o en vía de desarrollo, y esto se ve claramente porque el petróleo en estos momentos, según la Agencia Internacional de la Energía, supone el 95% del transporte mundial. Es decir, que cuando hablamos de alternativas verdes y ecológicas a la energía, no estamos pensando que no hay alternativa por el momento ni solución previsible pues al transporte aéreo mundial, a la flota marina y a la flota mercante mundial y a la flota pesquera mundial. No hay alternativa a los ejércitos, y nadie quiere defenderse de los ejércitos, que son muy intensivos consumidores de energía fósil, sobre todo de petróleo. Y no hay alternativa a la agricultura, que maneja ciento y pico millones de tractores y centenares de miles de remolcadores y demás y tal, y transportes y camiones y demás, para llevarnos los alimentos a nuestras casas desde los lugares remotos que mencionaba yo. No sé cómo voy de tiempo, porque podría pasarme contándoles historias trágicas una hora y pico. Pero bueno, si me quedan 5 minutos ya voy cerrando y resumiendo. En definitiva, que el petróleo, del cual se hacen 3.000 productos de uso cotidiano como este, que está hecho con petróleo, incluso lo de dentro está hecho con petróleo, porque también se bombea, se purifica y se filtra hasta traerlo a dentro de la botella, y se trae con un camión hasta aquí que consume petróleo. Es decir, hoy todo eso está funcionando con petróleo. Entonces la noticia mala es que el petróleo ha permitido transformar la naturaleza hasta degradarla a los extremos que muy bien ha explicado el hombre. El problema grave es que además nos vamos a quedar sin él y vamos a tener que empezar a pensar en otros modos de vida que son totalmente diferentes. Es un mundo post-petróleo, va a ser un mundo mucho más cercano al mundo preindustrial y mucho más cercano a la naturaleza, querámoslo o no. Es decir, mi sugerencia es que vayamos pensando seriamente en un mundo que distribuya lo poco que tenemos de forma mucho más racional y mucho más justa, como ha mencionado ya yo, pero al mismo tiempo que vayamos pensando en que estos constructos, estas construcciones que hemos hecho con el mundo hipertecnológico de macro ciudades de 20, 25, 30 millones de habitantes como Tokio y demás, que tienen una huella ecológica espantosa, que necesitan alimentarse de centenares o miles de kilómetros alrededor de todos los recursos y fagocitarlos como un agujero negro y traerlos a las ciudades, todo eso va a empezar a dejar de existir en el momento en el que empiece la caída de la producción de petróleo que ya tenemos encima. Y yo creo que, bueno, estoy a su disposición. Para mí siempre lo más importante es luego el debate que se genera, y ahora dejamos a Juanmi que nos hable de las energías. Creo que nos va a contar algo de las energías renovables. Por si pensaban que tenía alguna puerta de escape, yo me temo que, aunque sean muy deseables algunas de las energías renovables, me temo que no solucionan la velocidad a la que vamos a caer con esto. Y eso es todo por el momento. Muchas gracias. Una vez descrito los enormes problemas a los que nos enfrentamos, con una serie de crisis superpuestas, como hemos explicado ya, digo, y sabiendo la enorme dependencia que tenemos del petróleo y que el petróleo empieza a declinar y que nos está abocando a una situación realmente muy difícil de abordar, pues tenemos que hablar de las energías renovables, que antes llamábamos energías alternativas, ¿no? Para saber si realmente son una alternativa a algo, y también para saber si realmente son renovables y qué es lo que nos pueden ofrecer en esta coyuntura planetaria que estamos ahora enfrentando. Bueno, primero que tenemos que ver es qué es lo que nos están proporcionando, qué nos pueden proporcionar esas energías. Y básicamente tenemos que dividirlas en dos grandes bloques. Aquellas energías que nos acaban produciendo electricidad frente a las que no nos proporcionan electricidad, sino que son combustibles. En estos dos grandes bloques voy a empezar por los combustibles. En primer lugar tenemos los biocombustibles. Ha mencionado Pedro que uno de los usos principales y seguramente el uso estratégico y el que ha modelado el mundo en el que vivimos es el uso del petróleo para transporte. Es el combustible que abastece el 95% del transporte motorizado mundial. Entonces los biocombustibles aparecen como una alternativa. Bueno, los biocombustibles son materia vegetal que se cultiva, se cosecha y que se transforma para producir diversos productos que acaban sirviendo para generar en un motor energía. Al día de hoy, la producción de biocombustibles mundial supone aproximadamente, comparativamente, como un 3% del petróleo mundial que se está produciendo. Pero para producir esa cantidad, que es realmente pequeña y, por no decir, ridículamente pequeña, estamos utilizando el 6,5% de la cosecha de grano mundial y el 8% de la cosecha de aceite vegetal. Significa que si quisiéramos extrapolar cifras, si quisiéramos que el porcentaje de biocombustibles que se utilizara para el transporte subiera de ese pequeñito 3% a algo más significativo, nos quedaríamos sin superficie cultivable en un mundo que al día de hoy tiene 7.000 millones de habitantes y creciendo, y que los problemas de hambruna ya empiezan a mostrarse de una forma feroz y lo que nos espera, porque esa es una tendencia muy preocupante. Con lo cual, parece que los biocombustibles no pueden ser la alternativa para seguir generando un transporte como el que tenemos. Luego, la verdadera alternativa para el transporte tiene que ser dejar de transportarnos tanto en mercancías y en personas. Y eso va a significar buscar otras alternativas económicas, otras alternativas sociales y una ocupación del territorio profundamente distinta. La segunda fuente energética que no produce electricidad o no necesariamente produce electricidad es la biomasa. La biomasa, que se utiliza mucho en países de lo que llamamos tercer mundo y que supone una presión para los ecosistemas realmente insostenible. No parece lógico que en el primer mundo la vayamos a reivindicar, menos todavía si lo proponemos como una industria que nos produzca unos objetos para enviar a miles de kilómetros de distancia para chimeneas de países del norte de Europa o, en fin, de muchos kilómetros. Eso no tiene ningún sentido. Otra cosa sería el uso tradicional de la biomasa en las sociedades tradicionales y que estaban en armonía con su medio. Hacia ahí tendremos que ir. Eso significa unos cambios sociales, económicos y de gestión del territorio muy profundos. Es decir, exactamente igual que con los biocombustibles. ¿Y qué pasa con las energías que producen electricidad? Pues que aunque las llamamos renovables, pues no son del todo renovables. En ocasiones utilizan una fuente que sí que es virtualmente inagotable, como puede ser el sol o el viento, pero que es finita en el sentido de que tiene también unas cantidades aprovechables determinadas. Al día de hoy, pese a las investigaciones técnicas y el dinero invertido, algo que se llama tasa de retorno energético, TREE, es decir, cuánto recibimos por cada unidad energética que invertimos, pues es bastante baja. El petróleo es una sustancia increíble, es una sustancia que tiene un potencial energético, una condensación energética, una versatilidad de usos, una seguridad, una facilidad de almacenamiento y de uso tan increíble que todo el resto de las fuentes energéticas palidecen. Por tanto, no son alternativas al petróleo, no nos van a permitir realizar los usos que estamos realizando con el petróleo. Lo que nos van a permitir es generar una cierta cantidad de energía, pero que una sociedad que esté modelada con las energías que llamamos alternativas o renovables tiene que ser una sociedad necesariamente más austera. Porque, por ejemplo, una energía que tiene muy buena prensa y que parece que tiene que ser la solución, como es la energía eólica, pues tiene una tecnología detrás que consume materiales que necesitan una minería. Esa minería no puede hacerse sin combustibles fósiles, es decir, sin petróleo que mueva esa maquinaria o sin carbón. Tiene un uso, tiene una degradación, tiene una vida útil determinada, tiene un mantenimiento que está consumiendo energía y finalmente ese molino ya no sirve, hay que construir un molino nuevo. Es decir, que son energías que dependen de lo que Pedro en alguna ocasión llama el subsidio de las energías fósiles, ¿no? Principalmente el petróleo. Es decir, no podemos pensar que nuestro mundo puede ser el mismo basándose en la producción de este tipo de energías. La energía solar, hay varios tipos de energía solar. La fotovoltaica tiene un problema de viabilidad muy serio porque no está claro todavía, los estudios no llegan a establecer claramente si nos está produciendo energía neta. Es decir, si toda la energía que gastamos en fabricar esas celdas fotovoltaicas y el resultado que finalmente nos ofrece, ¿cuál de las dos cifras es mayor? A lo mejor resulta que estamos perdiendo energía neta en el proceso. Una energía solar que es la más sensata, la que tenemos que aprovechar y que es la que tradicionalmente se ha aprovechado, es la solar térmica, es decir, el sol calienta y las sociedades tradicionales han sido capaces de aprovechar ese calor del sol para multitud de aplicaciones. Y nosotros deberíamos empezar a buscar eso, construyendo las casas con una orientación más adecuada para que tengan la insolación que nos permita calentarlas en invierno sin necesidad de calefacción. Bueno, hay una enorme cantidad de usos que se ha hecho de la energía solar directa, pero no podemos pensar en grandes infraestructuras de producción eléctrica basándonos en la energía solar como solución y para prorrogar este mundo actual, que por otra parte ya nos ha ilustrado muy bien que no es un mundo sostenible, que tenemos que cambiar y tenemos que cambiar ya, y que tenemos que cambiar en una dirección muy clara, que es la del decrecimiento. Y decrecimiento quiere decir menos consumo energético, menos consumo de materiales, y algo que es clave, tenemos que ir a sociedades más simples. La complejidad consume mucha energía, la complejidad implica mucho traslado, mucha transformación. Las leyes termodinámicas nos dicen que cada vez que hay una transformación energética hay una pérdida. Por tanto, tenemos que ir a sociedades más simples. Esa simplicidad tiene que ser, vuelvo a repetir otra vez las mismas ideas, con una ocupación del territorio muy distinta. Tenemos que volver a una ruralización. Las ciudades son un invento maravilloso, que además, si hubiera que describirlas desde mi punto de vista, la ciudad es el terreno de la complejidad, y la complejidad ha sido maravillosa, porque se han producido unos intercambios humanos que nos han hecho desarrollarnos en muchas esferas. Por ejemplo, en el arte, en lo intelectual, incluso en lo tecnológico, se ha hecho gracias a esa multitud de intercambios y de encuentros que la ciudad ha permitido y ha fomentado. Pero ya no nos lo podemos permitir, no nos lo podemos permitir. Y tenemos que ir a sociedades que sean capaces de consumir menos electricidad, menos combustibles, menos energía en definitiva, y que estén más arraigados en el territorio. Entonces, lo que hay que tener muy claro es que algunos de los conceptos que nos deberíamos grabar en la cabeza es, por ejemplo, el concepto de límites. Hemos vivido una civilización que no contemplaba el límite, y seguramente porque nuestra fuente energética, la que nos ha modelado el petróleo, parecía que era inagotable. Ahora ya sabemos que no lo es, pero nos ha contado que el fin del petróleo es un desafío enorme, gigantesco. Bueno, pues tenemos que incorporar el límite a nuestra visión del mundo, y nos tenemos que dar prisa, porque el planeta al final es solo uno, y no nos está permitiendo ya olvidarnos de esos límites. Nuestras fuentes energéticas tienen que ser aquellas que se adecuen a una forma de vivir distinta. Hay que inventar un sistema económico acorde con estas energías, por una sencilla razón. Primero, porque hasta hace dos siglos o dos siglos y medio las sociedades humanas han vivido solo con estas energías, y porque dentro de no muchas décadas vamos a tener que vivir probablemente, muy probablemente, solo con estas energías. Por tanto, tenemos que deshacer un camino que hemos hecho con gran facilidad y que no va a ser posiblemente tan fácil deshacerlo. Sin embargo, yo no creo que sean malas noticias. En primer lugar, porque no hay otra solución, y en segundo lugar, porque también ya nos ha ilustrado muy bien, ¿no?, que nuestras sociedades opulentas son sociedades desiguales, depredadoras, que generan desigualdad y que no nos están ofreciendo más felicidad a cambio de cada vez más consumo material, sino posiblemente lo contrario. Otro concepto que tenemos que tener con las energías renovables es que no son fáciles de almacenar. Se ha hablado en ocasiones del hidrógeno como una energía de futuro, porque podía servir como combustible. El problema con el hidrógeno es que primero se gasta mucha energía en la transformación para conseguir hidrógeno a partir del agua. Es muy difícil de almacenar y tiene muchos peligros su uso y su transporte, con lo cual ese tipo de fantasías tenemos que desterrarlas. No he hablado del coche eléctrico, pero hay 1.000 millones de vehículos motorizados en el mundo. Pensar que tenemos la capacidad de hacer una transformación de la escala necesaria para pasar del coche movido por gasolina o gasoil al coche eléctrico es sencillamente una quimera. Pero no solo es una quimera, es que no es deseable. Y el ejemplo válido para el coche eléctrico, es decir, que hay cosas que, aunque son difíciles de realizar, si las pensamos, es que no son deseables, lo tenemos que aplicar a todas las energías que llamamos alternativas o renovables. No todo lo que podamos hacer con las energías renovables es deseable hacerlo. Lo que tenemos que pensar es a dónde vamos a tener que llegar sin remedio y hacer solo aquello que nos lleve en aquella dirección, tratando de amortiguar ese camino, pero sin generarnos fantasías tecnológicas que además son inviables, además de inviables, perdón, yo creo que son indeseables. Y yo lo dejo aquí para que haya debate. Gracias. Bueno, pues ahora que venga para nosotros y nosotras, tenemos ya terminado algo tarde, pero nos quedan 20 minutillos escasos, así que... Bueno, yo quería hacer una pregunta de dos temas energéticos que no han salido, pero que bueno, se están planteando como alternativas y soluciones. Y bueno, a ver qué hay que decir sobre ello. No nos puede plantear, desde bueno, que con encima está sin capa caída, pero bueno, yo creo que hay gente, especialmente gente de izquierda, que no se va a buscar ahí, pero no, yo no estoy hablando, pero no tengo lugar que decir que se dé la energía nuclear una salida a lo que viene. Y otra que no se ve ahora mismo. Está ese proceso, que es el proceso de combustible fósil, que es el carbón, de que quedan muchas reservas. ¿Y qué opciones hay de que en el tratamiento del petróleo se pueda llegar a utilizar el carbón otra vez? Con el proceso tecnológico nuevo que se está haciendo. ¿Queréis? No, ya está. ¿Les parece que agrupamos preguntas? Si tenéis alguna. Hola, muchas gracias por las exposiciones que habéis hecho y por la claridad con la que la habéis hecho los tres. Estoy de acuerdo en el análisis de origen y también en las consecuencias. Me falta saber la transición hacia esos supuestos estadios futuros de producción y de organización que vamos a tener. Entonces, aparte de eso, ya sabes que ha hablado de esto de clases y de reparto de riquezas, ya sabes el papel del Estado en eso de la sociedad, ¿no? Estamos dirigiendo hacia un modelo de Estado que controla todo eso, o vamos hacia otro tipo de sociedad. En cuanto al petróleo, pues, y también para Juan, que han hablado mucho de reducir y de eficiencia energética, de las torres energéticas. Yo también entiendo que las ciudades fueron bastante eficientes energéticamente por la densidad de población que son capaces de recoger. Entonces, con un mundo hacia el que nos dirigimos, pues, sin recursos energéticos, todo lo que implica, esa eficiencia va a significar menor población, y cómo vamos a prescindir de esa menor población. Dictadura del capitalismo disfrazada de democracia, el Estado juega el papel de poner todo al servicio, es decir, el Estado de español, por ejemplo, o el Estado griego, lo que están haciendo ahora son sacrificios humanos en los altares de los mercados. Los mercados dicen, para seguir la senda del crecimiento, tienes que pegar un pensionazo, tienes que quitar la sanidad pública, tienes que quitar la educación, y nuestro Estado, de forma obediente, nuestro gobierno, sigue los pasos uno detrás de otro, ¿no? Dicho esto, porque yo creo que a veces las personas que somos de la izquierda pensamos en el Estado, y tenemos que ver qué Estados son los que tenemos. Dicho esto, yo defiendo que tiene que haber un Estado que gestione esta transición, ¿no? Tiene que ser un Estado, además, profundamente democrático, en donde haya un sistema de democracia participativa real. Yo creo que ahora mismo hay como mimbres y como esbozos así esperanzadores de que hay una parte de la población que empieza a reaccionar, pero creo que tiene que ser también una planificación asentada en el territorio, porque no nos valen tampoco planificaciones estatales muy centralizadas desde lejos, porque necesitamos que los modelos productivos, los modelos de producción, de exportación y consumo sean muchísimo más locales de lo que son ahora. Y eso genera también oportunidades interesantes, porque luego desde el punto de vista del empleo y de reacumulación de los sectores productivos. Es decir, que yo sí que creo que hace falta un Estado fuerte al servicio del bienestar de las personas, que sea capaz de expropiar cuando haga falta y que sea capaz de repartir. Porque aunque suena feo decirlo, estamos en tiempos casi de cartilla de racionamiento, en donde hay pocos recursos y los que hay además están parcialmente devastados. Y si queremos de verdad justicia e igualdad, esos recursos hay que repartirlos. Porque a mí me parece que los Estados tienen un papel que jugar al servicio de este tipo de cosas. Pero no nos olvidemos que existen Estados fuertes, un Estado que no es fuerte no puede legislar la desregulación y el liberalismo como lo han regulado estos Estados. Un Estado que no es fuerte no puede imponer reducciones y reformas laborales. O sea, nuestros Estados son muy fuertes, pero son fuertes al servicio de quien está, no de las personas, ¿no? En cuanto al tema de las preguntas más energéticas, que las voy a dejar más a vosotros, en cuanto al tema de la densidad de población y el tema de si va a ser menos población, a ver, el tema de la población es un problema. Es verdad que la población, el número de personas que estamos en el planeta, merece un debate. Pero yo creo que el debate hay que colocarlo en su sitio justo, sobre todo porque algunos elementos fascistas, como por ejemplo Aznar, y algunos grupos de presión, con ellos empiezan a hablar muy preocupados de la población del planeta. Y tenemos que tener el cuidado de que no se lo lleven por una vía ecofascista, es decir, que digan qué pocos recursos hay y la culpa la tienen los países del sur, que son los que más se reproducen, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en el que el 16% de la población del planeta consume el 82% de los recursos. Y ese 16% vive en los países empobrecidos, que son los que tienen tasas de natalidad más inferiores y en algunos casos incluso negativas. Que ahí hay un problema de distribución de recursos. Si nos fijamos en la huella ecológica de cualquier país rico en donde hay unas tasas de natalidad bajas no tiene nada que ver con las de muchos países empobrecidos en los que hay tasas de natalidad más altas. Pero además tenemos que hablar de densidad de población. ¿Cuál pensáis que es el país más densamente poblado del mundo? China ocupa el lugar 12 o 14 en densidad de población. El país más densamente poblado del mundo es el Vaticano y dicen que no se reproduce. Pero luego además tenemos países como Holanda, como Bélgica, como los Países Bajos, donde está todo el terreno completamente asfaltado, tienen unos niveles de consumo altísimos y todo viene de fuera. Es decir, tenemos que pensar en políticas demográficas que no sean como las que han sido siempre, que han atacado directamente y han maltratado el cuerpo de las mujeres sin su consentimiento. Hay que pensar en políticas demográficas, pero a mí desde la izquierda se me hace duro pensar que pensemos, o sea, se me hace duro pensar que nos planteemos antes cuánta población sobrará el planeta o cómo reducimos la población del planeta antes de pensar en el reparto. Habrá que pensar en las dos cosas, pero la vía del reparto de la riqueza a mí me parece que está totalmente por encima del orden jerárquico de la de hablar de qué personas sobran, ¿no? Y por último, solamente un matiz, ¿no? Es verdad que el capital está aplicando su propio modelo de recesión. Yo no lo llamaría modelo de decrecimiento, porque ellos no buscan disminuir la extracción, no buscan disminuir los residuos, que es lo que plantea básicamente el decrecimiento, la necesidad de avanzar hacia una esfera biofísica de la economía más pequeña. Lo que se plantea es un expolio, un atraco a los recursos pasados y futuros de un montón de personas para ponerlos al servicio del gran capital. Es decir, el decrecimiento lo que plantea es la necesidad de juntarse a los límites físicos del planeta. El capital no quiere eso. El capital quiere retomar una senda de crecimiento que, como se hace sobre la base de recursos cada vez más escasos y más deteriorados, necesariamente para mantener el equilibrio de la riqueza lo hacen desarrollar la gente de la tecnología. Por partes, respecto de la energía nuclear, pues en estos momentos hay 440 centrales nucleares funcionando en el mundo y proporcionan el 6% de la energía que consume el planeta, los seres humanos en el planeta, ¿no? Esas 440 centrales además tienen una vida útil bastante corta porque ya llevan bastantes años funcionando en promedio. Las hay de todo tipo, pero hay muchas que ya tienen los cierres. La vida útil de una central nuclear está en el entorno de los 40 años. Ahora están pensando en prolongarlas a 60 años con los consiguientes problemas de extensión de centrales que ya están envejecidas en cuanto a la mayor posibilidad de accidentes. Y el problema que tienen es que es un 6% y meter para poder sustituir, además solo producen electricidad en un mundo que consume energía de forma esencialmente eléctrica. Es decir, no van a resolver el problema de la aviación civil del mundo, ni de la flota mercante y la flota pesquera, ni van a resolver el problema de la agricultura mecanizada, ni van a resolver muchos otros problemas del transporte mundial que hoy no es eléctrico y que va a ser bastante difícil que pase a ser eléctrico en el contexto de mover 1.000 millones de vehículos por todo el planeta, en todas las latitudes y a todas las distancias. Entonces, además hay otro problema y es que las reservas probadas de uranio, según los cálculos que tiene el libro rojo de la propia industria nuclear, están aproximadamente son unos pocos millones de toneladas de uranio, y eso da para alimentar las 440 centrales nucleares que hay ahora para unos 60 o 80 años, no da para más. En estos momentos, ni siquiera los países más pronucleares, entre los cuales empieza a estar el gobierno español después de no haber sido, después de haber dicho en un proceso electoral que iba a eliminar las centrales nucleares, ha dado la vuelta a la tortilla y ahora están callados porque lo de Fukushima les ha tumbado proyectos que tenían muy desarrollados para volver a esto. Pues bien, ni siquiera esos países están en condiciones, ni tienen proyectos, ni siquiera para reemplazar las centrales que van a tener que ser cerradas y metidas en pirámides de hormigón para los próximos 500 años para evitar que los materiales radiactivos de los desechos y del desmantelamiento de la central nuclear queden en la biosfera. Es decir, ni siquiera hay planes para reemplazar lo que se tiene que destruir. Eso no lo veo. La fusión, por cierto, por no hablar de Fukushima. Cuando Fukushima estalla, estallan tres de los cuatro reactores y el cuarto no sabemos cómo están, los otros dos tampoco sabemos. En estos momentos hay 19 de los 50 reactores en Japón que están funcionando. 50 tenía 40 y tantos reactores nucleares o 50 reactores nucleares funcionando. En estos momentos hay 19, el resto están parados por razones de seguridad. Y los tres que han sido destruidos, que tienen el magma radiactivo al aire libre, están mangueando con mangueras, con agua de mar y con todo el ciclado y tal, a mi juicio han acabado con ese país. Es decir, Japón, por mucho que se diga, y además la prensa tiene una responsabilidad enorme porque está silenciando y censurando todas las noticias que vienen de Fukushima intencionadamente, el norte de Japón está destruido. Es decir, en dos años posiblemente pase a ser una zona inhabitable por siglos, por siglos. Y eso va a destruir a un país como Japón. Entonces, este tipo de desastres que provocan son de tal magnitud que los estados ni siquiera ahora se atreven a asegurar a los promotores que quieren construir centrales nucleares, pero que le piden a papá estado que se haga cargo de las consecuencias derivadas y de la seguridad de los seguros y de la responsabilidad civil en caso de un accidente nuclear como el de Fukushima. Ellos no se quieren hacer cargo. De hecho, en Japón no se ha hecho cargo TEPCO, que es la operadora de la planta nuclear, se está haciendo cargo el Estado japonés. Es decir, las espaldas de los 130 millones de japoneses se están haciendo cargo del desastre nuclear de Fukushima, no el productor. Entonces, de esa forma, es muy fácil construir centrales nucleares cuando la responsabilidad civil subsidiaria cae sobre las espaldas de los ciudadanos. O sea, no veo la energía nuclear en visión. Han preguntado por la difusión, tampoco la veo. Llevan 50 años diciendo que en los próximos 50 años esa energía va a ser comercial. Para hacer energía de fusión, que la llaman energía limpia y no lo es, hacen falta 100 millones de grados en una cámara. No saben qué materia que van a utilizar todavía, porque no hay nada que aguante 100 millones de grados. Mira, ahora han conseguido hacer explosiones, porque es una explosión la energía de fusión. Una explosión de un núcleo de deuterio, un átomo de deuterio y otro de tritio, al explotar genera más energía de la que hay que gastar, en teoría, de la que hay que gastar para que se funda. Entonces meten un golpe de 5 megavatios o de 15 megavatios sobre unos pequeños átomos que van en un pellet, en una lentejita, de esos que meten un cartapaz de 7 megavatios o 10 megavatios y teóricamente le salen 50, pero es que la cámara que está contenida queda destruida, con lo cual no hay forma de hacer un flujo continuado sin que la cámara quede totalmente destruida por las temperaturas. Dicen que en 30 o 50 años lo solucionarán. En 30 o 50 años el petróleo habrá pasado de los 85 millones que tenemos ahora de barriles diarios, habrá pasado los 30 millones de barriles diarios. Entonces, eso no lo va a resolver la energía de fusión. Y luego finalmente me han pedido que hable de marxismo, no, perdón, de la relación entre crisis energética y crisis financiera. Los que estamos en el problema energético lo vemos claro. Si la energía, según lo que nos han enseñado en los libros de física, en los colegios, ni siquiera en la universidad, la energía es la capacidad de realizar trabajo, si yo utilizo la energía de mis brazos, tengo la capacidad de realizar un trabajo con una potencia aproximada de unos 100 vatios. Ese es mi poder de transformación de la naturaleza con mis brazos desnudos. Como mono desnudo soy capaz de desarrollar una potencia de 100 vatios. Indurain de 300 en movimiento, o 400, un ciclista, en pleno esfuerzo deportivo, pero durante poco tiempo porque luego se agota. Entonces, el hombre es una máquina de 100 vatios, y en estos momentos el mundo está consumiendo en promedio 2.200 vatios. 2.500 por persona. Los 7.000 millones de habitantes estamos consumiendo 22 veces más que lo que nuestro metabolismo necesita para vivir como mono desnudo. Y en Estados Unidos se están consumiendo 12.000 per cápita, es decir, 120 veces más que lo que sus metabolismos necesitan. En Europa 60 veces más. Es decir, la energía es la capacidad de realizar trabajo. Y si a partir de ahora no va a haber más energía un año que el año siguiente, la economía físicamente no va a poder crecer. Se pongan como se pongan los ministros de economía, el presidente del Fondo Monetario Internacional o San Juan Bendito, es decir, no va a poder crecer la economía, porque la economía es la capacidad de realizar actividades de transformación de la naturaleza, de crear bienes y de prestar servicios, y eso exige energía. Y si no va a haber más energía en 2012 que en 2011, entonces no va a haber más economía en 2012 que en 2011. Y si no hay más economía, ¿qué pasa? Pues que el sistema financiero actual, que está basado en que yo te presto X y tú me devuelves X más Y en un tiempo T, que es el capital más los intereses en un tiempo T, ese sistema quiebra, colapsa, porque no se puede devolver más de lo que hay o de lo que te han prestado si no tienes energía para generar una acumulación adicional y devolver los intereses. El sistema está quebrado y ellos lo saben. Y están despistando y mareando la perdiz y tratando de retrasar lo inevitable. El problema es que tienen tal capacidad y tienen tal poder con los medios económicos, los medios financieros y los medios de prensa, los mediáticos, tienen tal poder que consiguen conseguir lo que alguien ha preguntado aquí, que es cómo el capitalismo planifica el decrecimiento. Si ven que la energía va a decrecer en un 6%, en un 4%, o ahora está plana y dentro de poco decrecerá un 1 o un 2%, por el proceso puramente físico y energético, ellos provocan un colapso financiero y lo hacen crecer un 8, un 10, con lo cual enmascaran el problema energético, y entonces todo el mundo está pensando en la crisis financiera y se olvidan de que el mundo es finito, porque si les dijeran y tuvieran que admitir en público que el mundo es finito, tendrían que empezar a pensar en otra sociedad, en otro mundo posiblemente más justo y más equitativo, y tendrían que empezar a hablar en una distribución que no quieren. Ellos prefieren, lógicamente, empezar a eliminar elementos, incluyendo de población en el tercer mundo, para ver lo que podemos seguir aguantando en el primero. Pero realmente, como ha dicho Yayo, si el 80% del planeta solo consume el 20% de los recursos, el que matemos al 80% del planeta, los más poderosos, solo nos va a ahorrar 5 o 10 años antes de que tengamos que empezar a utilizar las armas nucleares unos contra otros de los poderosos que creemos ahora que tenemos el control de todos los acontecimientos. Nada más. Muchas gracias a Yayo, a Pedro y a Juanmi por las intervenciones. Gracias a todos por esta asistencia. Esta charla, como veis, está grabada y será tomada en la página. Y la podéis ver, escribir y demás. Bueno, con todas las cosas. Gracias a todos. Ahora bien, todo lo que sobre América Latina, que no nos han visto con embajadores y todos los que están ahí esperando, o sea que si queréis. Estamos por un video en esta noche en España. Gracias.